42 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en este programa, así es, el día de la mañana. Y bueno, vamos a arrancar con las propuestas culturales, si se quiere. Ya estamos en viernes y bueno, hay muchísimo para hacer este fin de semana. Pero bueno, este me interesa porque está bueno, ¿sí? Porque es un show de acrobacias, un espectáculo de acrobacia aérea que se llama En el Aire. Se va a estar realizando en el Centro Recrearte de Toay. Y ya estamos en comunicación con Valeria Manera para que nos comente cómo se están preparando, cómo se va a desarrollar el espectáculo y todo lo que han trabajado durante el año. Así que, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, ahí los escucho un poco mejor. Bueno, muy bien. Estábamos hablando, sí, de este espectáculo de acrobacia aérea que se va a estar realizando el domingo. Sí, mirá, tenemos a partir de hoy todo el fin de semana espectáculos en el Centro Cultural Recrearte. Bien. Así que estamos muy felices por eso. Qué lindo. Cierres de escuelas de arte, de escuelas de baile, así que genial. Y bueno, y nosotros haciendo el espectáculo ya número 10 de Recrearte, uh-huh. Un espectáculo de acrobacia aérea con mucha música y colores este año. Sí. Para cerrar el año lo más arriba posible, con alegría, haciendo lo que tanto nos gusta. Así que sí, es una propuesta que va a estar el domingo a las 20 horas. Bien. Bueno, para toda la familia de Toay, de Santa Rosa, que se quiera acercar, ahí vamos a estar dándolo todo por el aire. Totalmente. Aparte, ahí estaba mirando un poco, ¿no?, sus redes sociales, y estaba mirando ahí el grupito de lo que sería del show, ¿no?, de los acróbatas que tenés ahí, que tienen diversas edades, por lo que veo. Sí, tenemos de todas las edades. A partir de los 5 años tenés unas piojitas, hasta, bueno, adultas que ya están con otro recorrido dentro del centro cultural, ya desde los inicios, así que ya se van consolidando como artistas de circo y acróbatas de tela, así que nosotros felices de poder generar este gusto por el arte circense. Tal cual. En los adolescentes y en las adultas también, porque tenemos un re lindo grupo de adultas, así que nada, se va formando ahí una nueva generación, un nuevo semillero, que está espectacular, porque la verdad que es algo que siempre gusta. Y el público se queda bien fascinado cuando están haciendo sus acrobacias. Totalmente. Aparte, lo que tiene interesante, ¿no?, el tema de hacer acrobacia en tela es el animarse, ¿no? Ahí me decías, las pequeñas de 5 años, súper chiquititas, sí, y ya animándose a subir una tela. Yo que tengo 26 y no me animo. La verdad que es como que es muy, muy lindo que se animen, y obviamente también ese interés por el circo, que eso está bueno, que nunca se pierda. Sí, sí. Bueno, con los más peques, se aborda desde otro lado, más desde el lado lúdico, ¿no? Desde el juego y la recreación, y a partir de ahí generar un interés, bueno, por este arte, por el circo y por la acrobacia. Y bueno, ya con las adultas vamos en otra dirección y con otro compromiso, y bueno, siempre teniendo conciencia de lo bello que es, obviamente, como le gusta a la gente, pero de los cuidados, ¿no?, que uno tiene que tener cuando realiza este tipo de actividades. Tal cual. Siempre con responsabilidad y cuidándonos, porque a veces, viste, cuando me pasa mucho cuando las adolescentes comienzan y empiezan súper emocionadas, quieren colgar la tela, sí, en cualquier lado, ¿viste? Sí, sí. Entonces, sí, bueno, hay que tener ciertos recaudos, así que nada, ahí vamos. El espectáculo está buenísimo, siempre se arma con mucha libertad. Nosotros tenemos 60 alumnas más o menos de acrobacia aérea. Y el domingo, se van a estar presentando unas 40, y las otras 20 que no se presentan están ahí acompañando a sus compañeras, porque quizás son un poco más tímidas, claro, o lo que sea, pero siempre están ahí haciendo el aguante, y lo lindo que se genera eso, ¿viste? Un compañerismo y un cuidado de una hacia otra que bueno, nos encanta. Totalmente, eso es lo importante, ¿no? El tema del compañerismo, acompañar, aunque no se presenten, eso es lo lindo, ¿no? También del tema de un grupo grande, ¿no? Por 60 alumnos, es una cantidad, y bueno, que sean todos, sí, compañeras, se disfrute también tanto, bueno, se puede decir en el escenario como fuera de ahí, porque bueno, tenés, sí, otras cuestiones técnicas por ahí que para ver, y también está muy bueno, ¿no?, también tu acompañamiento como profe y obviamente el incentivo. Sí, ellas, bueno, siempre están pensando, cuando arranca el año, ¿cuándo vamos a hacer la presentación? ¿Viste? Lo primero que preguntan. Así que, pero bueno, me encanta también esto que te decía, que las otras que no van a presentarse haciendo el show, están colaborando con sus compañeras en el cuidado, en el armado de las coreos, en la elección de la música, maquillándolas, peinándolas, o sea, todo eso que también hace al espectáculo y que sin esa otra parte tampoco lo podríamos hacer yo sola con todas, o sea, es un montón, así que nada, se arma un gran grupo ahí y trabajar en equipo es algo que se va dejando ahí la semillita para que todo salga hermoso y que las familias que nos van a ver puedan disfrutar del espectáculo. Totalmente. Vale, comentanos un poco, vos dijiste que, bueno, arranca esta noche, ¿no? Bueno, y se viene con un fin de semana lleno de actividades para presentar. Contanos cómo viene eso. Sí, bueno, hoy vamos a tener el cierre de varias escuelas de Santa Rosa y de Toay que hacen su cierre de zumba y de diversas danzas. Bien. En el Centro Cultural, que es a las 21 horas. El sábado tenemos también el cierre de una escuela de pole, de pole dance o pole sport o caño, como le quieran llamar, porque hay diversas ramas dentro de eso. Totalmente. Así que también van a estar ahí haciendo su cierre y su despedida de año. Y bueno, también a las 21 horas el sábado y nosotros el domingo a las 20 horas vamos a estar haciendo en el aire, cerrando la semana y ya casi cerrando el año. Así que bueno, después unas merecidas vacaciones. Totalmente, porque la verdad, bueno, obviamente un fin de no lleno de espectáculos y también han tenido un gran año de trabajo, ¿no? Con un montón de actividades, de presentaciones, todas las clases. Así que bueno, ¿cómo lo viste a recrearte en este 2023? La verdad que, bueno, creciendo mucho, cada año sorprende, recrearte ya se va instalando en la gente, el lugar, el nombre, y bueno, eso es producto de un trabajo que se hace a diario, gran trabajo, no solo mío, por supuesto, sino también de todos los profes que hacen al lugar y que suman con sus talleres y con sus propuestas, también cada obra de teatro, porque también el Centro Cultural presenta obras de teatro, además de, bueno, en este caso, cierre de las escuelas de danza, pero también tenemos otro tipo de propuestas o propuestas circenses. Han venido a escuelas primarias también a ver espectáculos y la verdad que siempre estamos tratando de generar un trabajo en conjunto con la comunidad y con Toay, con todos los habitantes de Toay. Así que, nada, creciendo muchísimo. Sabemos que no se vienen años fáciles ahora, así que bueno, como siempre, le estaremos metiendo garra y viendo y buscando la manera para que estos espacios importantes culturales y lugares de no solo de recreación y de esparcimiento, sino también de encuentro, y estén ahí activos, bueno, dando batalla. Totalmente. Aparte, como siempre, ¿no? Decimos el tema, ¿no?, del arte, que el arte sana, salva, así que está bueno que no se pierda, que por más que todo lo que suceda, siempre con un ratito de dispersión en cuanto a lo que es el arte en todas sus disciplinas, siempre hace bien, así que está bueno que existan estos espacios culturales, ¿no? En este caso, el Centro Cultural Recrearte, obviamente, y con todo el trabajo que ustedes realizan, así que la verdad que más que todas las felicitaciones merecidas para ustedes. Bueno, muchas gracias. Trasladar todo esto a toda la gente también que nos escucha, que tanto Recrearte acá en Toay como espacios en Santa Rosa y en las distintas localidades de la provincia son fundamentales también, porque también en momentos difíciles necesitamos nuestro espacio, necesitamos encontrarnos, necesitamos hacer lo que nos gusta, necesitamos expresarnos, así que nada, ahí a resistir estos espacios como siempre nos toca cuando se vienen estos momentos difíciles, la cultura está ahí para resistir, hacer el aguante y seguir, así Total. Aprendimos, así que nada. Vale, se nos cayó, Vale, se cortó. Bueno, no importa, ya estábamos igual cerrando la entrevista, pero bueno, ahí estábamos escuchando, sí, las palabras de Valeria Manera ahí del Centro Cultural Recrearte, que este domingo 17 van a estar ahí haciendo la presentación de este espectáculo de acrobacia aérea en el aire, donde en el aire se tejen los sueños, también se respira y vive, flotan las nubes y en el aire se sigue creando, así que bueno, este show donde pequeñas y grandes artistas van a estar sorprendiendo al público con sus destrezas ahí en el Centro Cultural Recrearte Bolívar Brown y Tucumán en la localidad de Toay.